saludo en este día, purísima soberana. Que naciendo de Santana, fuiste madre del Mesías. Cielo nos envías este ejemplo a todo ser. Querer por solo querer es la fineza mayor. El querer por interés ni es amor. Te saludo, Virgen Bella, Santísima del Carmelo. Nuestro anhelo con el fulgor de tu estrella, doncella entre las doncellas, la más virtuosa mujer. Nacer nuestro Redentor amado, que nos dejó por legado querer por solo querer. Carmelita, cuando me encuentro a tus plantas, mi corazón se levanta con alegría infinita. Escuchar mis cuitas y mitigarme el dolor. Ayudas al pecador intercediendo ante el Padre. Darnos tu apoyo de madre. Es la fineza mayor. Ha sido y siempre serás de Chile santa patrona. No lo abandonas, la guerra ni en la paz. Siempre pidiéndole estás a nuestro supremo juez, que a los que lo aman por fe los reciba en su mansión, que es causa de perdición. Querer por interés, madre pura y virginal, desde tu trono en el cielo. Ante el Padre Celestial, que mande viento cordial y aire reconciliador. Nos conmueva el dolor de todo el mundo sufriente, porque el trato indiferente no es fineza ni es amor. La despedida, varillita de ciruelo, Virgen Santa del Carmelo, oriente de nuestras vidas. Antorcha encendida que nos guías con tu luz, por tu ejemplo de virtud del Espíritu de Dios, como madre te eligió.